Leonardo da Vinci ingresó a los 15 años como aprendiz en el taller de escultura y pintura que Andrea del Verrocchio tenía en Florencia. El joven, cuya capacidad de asimilar conceptos era prodigiosa, exhibió muy pronto sus dotes de observación e imaginación creativa, aprendió las técnicas del oficio y se familiarizó con los postulados pictóricos de la célebre Escuela de Florencia. Sus cualidades quedaron reflejadas en su primer trabajo, la pintura del rostro de un ángel rubio, que aparece en el cuadro de Verrocchio, El Bautismo de Cristo. La resplandeciente cara del querubín, luciendo una expresión divina, es el contrapunto gozoso de un cuadro que no deja de ser una pieza menor. Fue en este período cuando Leonardo comenzó a forjar su estilo. Desde el principio, uno de los rasgos que distinguían al artista era su clara apuesta por la originalidad, que se traslucía en un escepticismo hacia las influencias grecolatinas que inspiraban a la mayoría de sus condiscípulos. Porque vale aclarar que a Leonardo, como a todos los precursores, lo que de veras le interesaba era innovar, era crear. Y este sería el firme compromiso estético que aplicaría a rajatabla durante toda su fecunda actividad como pintor. De todos los trabajos realizados en el taller de su maestro se destacaron las tablas de la Adoración de los Magos y San Jerónimo, ambas quedaron inconclusas. Leonardo también practicó la técnica del dibujo con lápiz y pluma y realizó una buena cantidad de bocetos y también de bosquejos.